un femicidio, que si bien lo condenó, hubo una condena. A Andrés Di Cesare decidieron que no era un femicidio en este juicio, por lo que se despertó una gran indignación. Es por eso que estamos en comunicación con Carolina Yaqui, abogada creyente del caso Julieta, quien, bueno, le damos los buenos días. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, y bueno, ¿cuáles son sus conclusiones acerca de lo que ha pasado? Mire, primero tenemos una sentencia, el veredicto de la sentencia. La sentencia completa la vamos a tener con los considerandos y vamos a saber por qué se llegó a esto el día miércoles que viene. Uh-huh. Y la sentencia, ¿qué dice? Que Andrés Di Cesare mató a Julieta González. La sentencia dice que la mató el 21 de septiembre, esa primavera trágica de 2016 en Mendoza, tres femicidios en ese día. ¿Qué dice la sentencia o qué reconoce la sentencia al condenar como asesino a Andrés Di Cesare? Reconoce que Andrés Di Cesare la mató, le pegó con tres o cuatro piedras en el cráneo hasta romperle el cráneo. Vimos las fotos del cuerpo. Arrastró y la tiró en un descampado ahí en Cacheuta. Eso hizo Andrés Di Cesare el día 21 de septiembre. Después de hacer eso, conforme dicen los padres y amigos, fue a la casa porque había una cena especial. Machas a la parmesana, unas pastas y después tiramisú de postre. Y cenó con la familia festejando el cumpleaños de un allegado sin que se notara nada. Ese es Andrés Di Cesare. Ahora, evidentemente que la Cámara aceptó la postura de la defensa. La defensa entiende que no es femicidio, que no hubo relación de pareja, a pesar de que Andrés Di Cesare reconoció que había tenido había salido con Julieta, que había tenido relaciones sexuales en varias oportunidades con Julieta, que hasta, porque figuran las conversaciones por mensaje de texto en los celulares, que estuvo dando vuelta la idea de que podía ser que Julieta hubiera quedado embarazada. La misma Julieta, en una conversación con un amigo que testificó en la causa, el amigo dijo que Julieta le avisó que ella creía estar embarazada, le dijo estoy embarazada, a los 15 días le dijo falsa noticia, no es así. Pese a eso, la Cámara entendió que no era, o sea, la defensa planteó que eso no es una relación de pareja, basándose en el artículo 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, que está por debajo de la ley 26.485, que está por debajo de la Convención Cedaw y Belendo Pará. ¿Cuál es esa ley 26.485, doctora? Es la de violencia de género, la conocida como violencia de género, que es la ley nacional de orden público, que es una ley superior al Código Civil, al Código Penal. ¿Por qué superior? Porque aparte de ser de orden público, que es una categoría especial que tienen algunas leyes, o sea que las tienen que aplicar los jueces sí o sí, aunque las partes no la invoquen, esta ley se asienta en tres convenciones: la Convención Cedaw, Convención Belendo Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño. Uh-huh. Así lo dice la ley. Y las convenciones estas están en la Constitución Nacional. O sea que estamos hablando de derecho constitucional. ¿Qué implica que se haya determinado esto? ¿Por qué le conviene a la defensa en este caso, bueno, que sea así, no de la otra manera? La condena de homicidio simple que estableció la Cámara, aparte aclaró que la condena es por 18 años. Uh-huh. Femicidio es 35. Cuando en el caso de femicidio de 35 no podés reducirlo por ni buena conducta ni nada, por eso le dicen perpetua. Uh-huh. En cambio los 18 se pueden reducir. Y André Di Cesare puede estar dentro de 10 años en la calle. 10 años contra 35 es una diferencia, ¿no? Seguramente. Bueno, ¿por qué este criterio? Porque este es un criterio de algunos autores, jurisconsultos, muy reconocidos en el derecho penal argentino, con criterios patriarcales y machistas, formados con ese tipo de criterios. No nos tenemos que olvidar que desde la llegada de la democracia, allá en el 83, se fueron modificando muchas cosas en nuestro derecho. Teníamos el adulterio, que era distinto si lo cometía el hombre que lo cometiera la mujer. Teníamos que la patria potestad la tenía solamente el hombre, no era compartida como hoy. Teníamos que la administración de los bienes de la sociedad conyugal los manejaba el hombre, la mujer no era capaz de administrar los bienes. Así lo decía nuestro Código Civil. Y esto no hace mucho, o sea, para muchos, sí, será mucho porque nacieron después del 83, pero para quienes estamos en el derecho de hace años y que se nos educó con ese tipo de derecho, si no cambiamos y no nos adecuamos al nuevo derecho y a las reformas y a los avances del derecho, bueno, cometemos estos errores. Yo creo que en esto falló la Cámara. Hay sentencias, o sea, tenemos jurisprudencia de la Corte de la Provincia en favor de la postura de la Fiscalía y de la querella. Tenemos fallos en ese sentido por parte del Superior Tribunal de la Nación, o sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de otros tribunales superiores de otras provincias. O sea que después del miércoles, que sepamos los fundamentos, vamos a tener 15 días para recurrir ante la Corte y vamos a pedir a la Corte que en términos más rápido posible resuelva esta cuestión y finalmente condene a Andrés Di Cesare lo que dispone el artículo 80, inciso 11 del Código Penal, que es femicidio. Muy bien. Doctora, ahí estaba comentando esto de toda la jurisprudencia anterior, de todo, digamos, la formación, sobre todo, anterior, que tienen muchos profesionales ahora que están trabajando en la justicia. ¿Usted entiende esto como un error, un punto de vista diferente, una cuestión casi, podríamos decir, bueno, de formación, usted lo dijo, cultural? ¿Con qué tiene que ver esta decisión? Esto es falta de capacitación. Falta de capacitación. Esto no es un tema de opinión. O sea, estoy hablando de que existen normas convencionales, que significa que al ser incorporadas en la Constitución, son normas constitucionales. La Convención Cedaw y Belén do Pará dice cómo debe resolverse esta cuestión. No lo han hecho, ¿por qué? Porque no la han estudiado, porque no la conocen. Uh-huh. Cualquiera va a decir, ¿pero qué, un juez no la conoce? No, sí, no la conoce. Eso no hay duda que no la conoce. Y Mendoza está en deuda con todo esto por no haber adherido a la ley Micaela. La ley Micaela fue tratada el año pasado en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. En el término de una semana se sancionó, se promulgó en enero y todavía en Mendoza tiene media sanción. Todavía no tenemos la ley Micaela que obliga a capacitarse a los tres poderes del Estado en perspectiva y violencia de género. Y si vamos y leemos la ley Micaela, que tiene poquitos artículos, no recuerdo, son 8 artículos, va y leemos esos 8 artículos y nos vamos a la ley esa 26.485, que es del año 2009, y leemos desde el artículo 7 al 15, vamos a ver que repite prácticamente lo que dice la ley Micaela. Por primera vez en la historia del que yo conozco del derecho, llevo 44 años ejerciendo la profesión, veo una ley que obliga a cumplir con una ley anterior que ya decía lo mismo. O sea, que pasamos 10 años sin estudiar una ley y ha salido una ley que vuelve a ordenar estudiar esa ley. ¿Se puede entender? O sea, yo sé que suena de loco, pero es así. Y si lo leemos, es así. Creo que tiene más perspectiva de género la gente, porque fíjate cómo reaccionó. Vos lo dijiste a la entrada de esta nota. Conmocionó Mendoza lo de ayer. Yo creo que el hecho de esta sentencia estuvo en todos los medios y sigue estando, porque hoy ya arranqué la mañana con más llamadas telefónicas. Recién termino de hablar con Susana González, la mamá de Julieta, que dice, no paro de dar entrevistas. Le digo, Susana, esto copó la agenda. Y copó la agenda porque evidentemente la gente tiene más perspectiva de género que los jueces. Uh-huh. Y la explicación de esto es porque en las universidades actualmente no está como materia obligatoria perspectiva y violencia de género. O sea que los profesionales del derecho que salen de las facultades de esto no saben. El Consejo de la Magistratura evidentemente no toma exámenes correctamente, porque los dos de los camaristas que han resuelto esta sentencia pasaron por el Consejo de la Magistratura muy recientemente, tan recientemente que en el caso de Mauricio Juan, el pliego está yendo al Senado para que lo confirmen como camarista o no. Es ahora. Espero ahora que no. Ya ha habido presentaciones ayer en la legislatura a los senadores para que voten en contra de Mauricio Juan. Y la jueza, la única jueza en esta Cámara, también había concursado, no llegó como Mauricio Juan, y va a tener que volver a ser secretaria de Cámara. Y espero que se capacite otra vez para rendir. Pero ahí hay un Consejo de la Magistratura que no supo tomar el examen. Uh-huh. Si no, no tendríamos estos proyectos de jueces o proyectos de camaristas. Tal cual. Doctora, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. No, por favor, y disculpen a lo mejor la extensión. Pero no hay problema. Esto hay que pelearlo. Seguramente.